Somos contadores de historias, historias de la vida cotidiana que suceden en las grandes urbes o también en pequeños caseríos. Las contamos solo para que te rías cuando te pasen a ti y lo tomes con calma. Bienvenidos. En una tarde soleada del mes de agosto, en un pequeño pueblo de casas pequeñitas de adobe, llamado Valle de Rosas, todo transcurría con normalidad. Me encantan los jueves porque es el día que puedo ir a la iglesia a dejar las donaciones para los más necesitados. ¿Qué dirá el padre cuando vea lo que llevo hoy? A ver, mi doña, va a ser el bolso, pero moviéndole, pues que hoy afán. ¡No! ¡No me vaya a hacer daño, por favor! Yo, quieto ahí, manos arriba, dé la vuelta lentamente y baja el revólver ya. Ah, pero si es mi primo Piraña Gómez. ¿Qué más, primo? Tiempo sin verte. ¿Qué más, primito? Pues aquí haciendo lo que se puede. Porque usted sabe, hermano, la competencia está dura, hay mucho ladroncito principiante. ¡Auxilio! ¡Pero este es el colmo! ¿La policía aliada con el ladrón? ¡Esto es inaudito! No, mi señora, no se equivoque, no es que estemos aliados, sino que, a fin de cuentas, familia es familia. Y hace tiempo no me encontraba mi primo, no sabía cómo estaba. Bueno, primo, me lo llevo detenido por intento de hurto, luego venimos hablando, ¿sí? Mientras los dos familiares continúan con un saludo efusivo, la señora Pepita recoge sus pertenencias. Corre a la estación de policías a denunciar este hecho de corrupción. ¡Comandante! ¿Cómo le parece lo que acaba de ver mis ojos? Casi soy víctima de un asalto y pensé que la policía me salvaría. Pero resulta que el sargento es uña y mugre con el delincuente. ¿Qué tal esto? Mi señora, llene este formulario y atenderemos su petición. Días después de que doña Pepita Cortés instauró la denuncia en la estación de policía, fueron citados a juicios alias Piraña y el sargento Gómez. ¿Qué más, mi PRI? ¿Cómo estás hoy? ¿Listo o qué? Relájese, parce, que salimos juntos como familia que somos, tranquilo. Mientras los acusados esperaban que entrara el juez, que sería el que decidiera su suerte, doña Pepita Cortés los miraba con recelo. ¿Pero ustedes qué están haciendo acá? No, primo. Caminen. Vámonos de aquí, y mientras nos tomamos un par de tragos, me cuentan cómo está la familia. ¿Qué está pasando aquí? ¡No lo puedo creer! Esta es una historia que a cualquiera de ustedes le podría pasar.